Latinos FM. Más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña, 7 grados centígrados para arrancar la jornada, pero alcanzaremos una máxima de 20. Vaya tiempo el que nos acompaña en esta primavera y debo decirles que los valores van a continuar en ascenso. En Valencia, la ciudad donde originamos este espacio, estamos en Fallas, en las fiestas tradicionales, por cierto, las más visitadas de España. Sí, las fiestas tradicionales más importantes de España, por encima, lo digo lógicamente con todo el respeto, de la Semana Santa en Sevilla, los carnavales de Cádiz, los Sanfermines de Pamplona, y así podríamos citar otros eventos de carácter cultural, pues las más importantes, las fallas de esta ciudad. Por cierto, hoy al fondo les mostramos algunas imágenes de Valencia. Yo creo que es un homenaje merecido a esta ciudad. Continuamos con los principales indicadores económicos. Damos cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, hoy lo encontramos en 1,9. Se mantiene en comparación con el día anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional alcanza los $82.60. Ayer estaba en 81. Y vamos también al IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 10.038 puntos. A la baja, pero está por encima de los 10.000 puntos. Y ese es un buen indicador. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar, probablemente dos vamos a encontrar. El gobierno interfiere en la decisión europea sobre la indemnización por despido. Y la otra noticia importante que tenemos para destacar es que la Unión Europea ha aprobado la ley Rider europea, a pesar de la falta de respaldo de Alemania y Francia. Esta noticia la estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Vamos inmediatamente a los hechos noticiosos más importantes del día. Hemos tenido una jornada donde se ha conmemorado el 20 aniversario de los atentados del 11 de marzo, que recordemos dejaron 193 víctimas mortales. Y en este orden de ideas, en los distintos actos, uno para destacar, donde ha estado presente el rey Felipe VI, que ha llamado a mejorar la situación de las víctimas y a darles visibilidad. Ha dicho que son la grandeza de la democracia. España entonces ha recordado el 20 aniversario del 11M, dando muestra de solidaridad. También hay espacio para la crítica y la división. Continuando con más de la actualidad, en Valencia se ha conocido el origen de la tragedia que recientemente acabó con la vida de 10 personas en un incendio en el sector Campanar. El incendio, atención, del edificio empezó en un electrodoméstico de una cocina y no en un toldo, como se había dicho inicialmente. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, ha incidido en que el origen del siniestro fue fortuito. El abogado del padre de uno de los 4 miembros de la familia fallecida se opone al archivo de la causa. Pasamos a otras noticias destacadas en el día de hoy. Ya en materia de inmigración, Emma Sáenz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reafirmado el compromiso de España con el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular en la Comisión Económica de las Naciones Unidas. La ministra, en la inauguración de la segunda revisión regional del Pacto Mundial para una migración segura, ha defendido que las políticas migratorias deben involucrar a todos los sectores, sociedad civil, gobiernos nacionales y también regiones y locales. Son las noticias que tenemos para destacar entonces en el día de hoy. De al otro lado del Atlántico también vamos encontrando noticias para destacar. En Venezuela, el madurismo o el chavismo ha confirmado a Nicolás Maduro como candidato para la reelección en las próximas elecciones presidenciales, mientras se mantiene la inhabilidad a María Corina Machado, que es la candidata de la oposición. Noticias que estaremos desarrollando, repito, más adelante. Ya en lo que tiene que ver con los deportes, Adolfo Jiménez del Río está listo con toda la información. Hoy tenemos jornada de Champions. Juega el Barça, se juega la vida. También turno para el Atlético de Madrid. Comenzamos con la Champions, donde anoche cerró la jornada 28 con tremendo partidazo entre la Almería y el Sevilla. Y es que el 2-2 dice toda la intensidad con el que se jugó este partido. Continuamos con la Champions, porque hoy tenemos un tremendo partidazo en Montjuïc, y en donde el Fútbol Club Barcelona será el protagonista, recibiendo al aguerrido Nápoles, y en el que se encuentra con un resultado global de 1-1. Continuamos con Brahim, porque ha sido noticia, ya que no estará en la selección española, pero sí en la de Marruecos. Y el que sí está confirmando el entrenador de La Fuente es la presencia de Lamine Yamal. Y continuamos con la justicia, porque la justicia española ha aclarado la lucha antipirateo de la Liga Española. Asimismo, en Indian Wells, los grandes protagonistas del ranking mundial del tenis estuvieron jugando al máximo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias a Adolfo Jiménez del Río, que más adelante estará con el tema político del día. Y por supuesto, en Latino Deportes, con toda la actualidad deportiva. Momento para escuchar a Carlos Anguro, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos de un invento que podría cambiar la manera en la que se calienta agua ahora con energía solar, y se trata de un nuevo tipo de calentador. Es un nuevo invento que puede producir entre 550 kilovatios y 80 litros por menos de 400 euros. Es un invento que recupera el calor que se expulsa directamente desde los hogares. Una máquina que permite y se llama fototermo de 30 litros. Es un sistema innovador y revolucionario, pues en líneas generales puede presupuestar en un 21% lo que es el gasto energético de un solo hogar utilizando energía solar, al igual que es posible poder retener el calor que se utiliza en los propios hogares. Instalando tres módulos de 430 gigavatios, una casa puede producir energía suficiente para cubrir sus necesidades diarias de agua caliente, y esto sería un ahorro de aproximadamente 300 euros anuales comparándolos con el sistema eléctrico tradicional. El invento de fototermo es que alberga una capacidad de 30 litros, perfecta para hogares entre una a dos personas, y también está disponible en formatos de 10 a 80 litros. Asimismo, puede lograrse que el 100% de los costes de electricidad se reduzcan en lo que lleva el agua caliente, por un precio en el cual este invento podría ser una de las revoluciones para ahorrar energía en los hogares, un producto tan sorprendente que podría convertirse en el haber más común, ya que al conectarlo a los paneles solares que se encuentran en distintas fincas alrededor de toda España, se convertiría a su vez en el termo de agua con mayor facilidad, ya que permitiría ahorrar litros y litros anuales, hasta convertirse, por supuesto, en la media en la cual cada uno de los termos de agua caliente del país serían referencias a través de fototermo. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros dando cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ahora turno para la música, y celebramos el retorno de Bacilos. 25 años después, se separaron, cada quien estuvo haciendo música por su lado, y ahora vuelven los integrantes de Bacilo al mando de Jorge Villamizar, que siempre fue el director del grupo. Debo decir que en todo caso no han regresado completo, sino Jorge Villamizar y André López. Un colombiano y un brasileño se unen para hacer este tipo de música. Arrancaron, no podemos olvidar. Sí, este tema, Tabaco y Chanel. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Chanel me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel, oh, y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella. Estrellas me reclaman que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche, me pregunta dónde fue a parar, que esto solo se vive una vez, ¿dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel, y una mezcla. Estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de esta es la versión nueva, pero tenemos en la versión, la primera versión de estudio. Esta, claro, para celebrar el 25 aniversario, tienen esta especial. En todo caso, es el mismo tema, las mismas voces, el mismo grupo. Un olor a tabaco y Chanel. Su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la Empezamos hoy el Café Mañanero modo vacilos. Y es que la agrupación está celebrando sus 25 años con un reencuentro que bien nos alegra. Nos alegra de una forma muy especial este reencuentro. El grupo Vacilos, primer éxito, Tabaco y Chanel, la canción que estamos escuchando. Enhorabuena a todos sus seguidores. También las estrellas. Apareció en Miami en el año 1995. Había hecho giras por América Latina y Europa y una que otra presentación en Estados Unidos. Pero nada como lo que ha organizado ahora. Destacan los mismos músicos que tienen presentaciones previstas en Boston, Nueva York y Chicago. Se han reencontrado Jorge Villamizar, colombiano, y floreció José López, pero que el tiempo no la marchita. Quería estar seguro, Jorge Villamizar, André López, perdón, André López, me quedaba la duda, André López, pero que sigue viva. Músico brasileño. Se habían conocido en 1990 en la Universidad de Miami estudiando. Y decidieron formar un grupo con un sonido diferente, fresco. Y el público latinoamericano decidió respaldarlo. También acá en España. Una propuesta que alcanzó sus máximos decibelios en la década del 2000 con Mi Primer Millón, la canción que estamos escuchando, Cara Luna. Son muchos los éxitos que podemos citar de Vacilos. De Vacilos. El primer éxito fue Tabaco y Chanel, pero luego este fue un pelotazo, como dicen aquí en España. Querían pegar en la radio y efectivamente pegaron muy fuerte. Ganaron el premio Grammy, muchos reconocimientos. Y qué bueno saber que siguen activos. Cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo. Bienvenidos, Vacilos, nuevamente. Voy a lo que voy a. Verme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Esta canción es la historia de la inmigración. En este caso se refiere concretamente a los Estados Unidos, pero es una experiencia que perfectamente también vale para acá, para Europa. Qué bien, Vacilos, celebrando 25 años con reencuentro. El café con Jorge Rivera. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Aquí estamos en el Café Mañanero para dar cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad. Y empezamos con el monólogo de actualidad. En este caso, me quiero hacer eco de una normativa que ha salido a la luz pública este lunes. Se trata de la ley Rider, que afecta en gran medida a los que se conocen como repartidores, especialmente de domicilios. Pues bien, los ministros de empleo de la Unión Europea han dado este lunes su visto bueno a la llamada ley Rider, la directiva que pretende mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales y reducir el número de falsos autónomos en esas empresas. Tiene todavía la oposición o no cuenta con el visto bueno de Alemania y Francia, pero por lo menos España, que es el país donde nos encontramos, le ha dado el visto bueno. Esta ley busca aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio como Uber, Yus, Glovo, entre otras, a fin de corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales. Eso está muy bien, pero no podemos olvidar que va a afectar también a muchos que bajo esta situación encuentran una manera de ganarse la vida. Y nos referimos concretamente a aquellos que están repartiendo, es decir, los riders que no tienen el permiso de residencia y trabajo, que gracias a que este oficio se desempeña en las calles, pueden de alguna manera ganarse la vida. Debería haber una alternativa, ya que se toca mal tema, ¿sí? Ya que se toma el tema, se legisla para también estas personas que van a quedar completamente desamparadas. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Otro tema que quiero abordar nos llega desde Colombia. Monólogo de actualidad que también nos lleva hasta Colombia. Encontramos unas declaraciones del presidente Gustavo Petro que son muy preocupantes. Ya les vamos a contar por qué. Declaraciones que tienen que ver con la prensa. Tengo pendiente una pausa publicitaria. Cumplimos con el compromiso y de vuelta estaremos con este tema. Y por otra parte también estaremos con Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Alinter Abogados. Un despacho de confianza para atender todos tus derechos. Extranjería, permisos de residencia, nacionalidad. Además, ley de segunda oportunidad. Paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas. Penal. Violencia de género. Tráfico de drogas. Alcoholemia. Familia. Divorcios. Convenios reguladores con hijos. Aliter, experiencia y confianza. 96-373-5555. En Valencia, calle Colón, 82, cuarto piso. Más información. Aliterabogados.com. ¿La fibra óptica no llega a tu zona? Con la fibra Air de Hola Wi-Fi, disfruta tú y tu familia de una navegación simultánea sin límites. Podréis ver hasta 4 series diferentes en Netflix desde distintos dispositivos al mismo tiempo. Trabajar desde casa, realizar videollamadas sin cortes y sumergiros en juegos online. No pagarás nada hasta que la instalación esté completa y verifiques la velocidad. ¡Wow! Internet ultra rápido y sin cortes. Visítanos en nuestras tiendas o llama al 635-30-30-30. Nuestros repetidores están en las montañas, así que si ves una, disfrutarás de velocidades de fibra por antena vivas donde vivas. Latinos Televisión, sumándose a la disposición del gobierno nacional. Desde este 1 de febrero empieza sus emisiones en HD. Mejor calidad y nuevo contenido. Latinos Televisión, canal 35 de la TDT. A la vanguardia de las nuevas tecnologías. Valencia vivirá una noche romántica con El Ring del Vallenato. En una esquina, Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato. ¿Cómo te atreves? Y tus lágrimas. Y en la otra, Luis Mateus y Daniel Rendón. Sábado 16 de marzo, Sala Canal. Compra tus entradas en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-823611. La batalla más importante del vallenato en Valencia. Con el sello Latin Palace Eventos. Este 19 de marzo celebra el Día del Padre. The Secret of the Flower lleva hasta tu casa esa sorpresa que alegrará a papá. The Secret of the Flower. Peluches, globos, tazas personalizadas, cestas Kinder con chocolate. chocolate y desayuno sorpresa a domicilio. Ramos de rosas naturales, preservadas, ramos de todo tipo y plantas decorativas. Y además, decoración para todo tipo de evento. Envíos de flores a toda España y domicilios gratis en Valencia. 624-63-9015. 624-63-9015. The Secret of the Flower. Porque un regalo y una flor siempre será un motivo. Hoy es martes de 2x1 en productos de panadería en la Imperial del Quindío, en nuestra sede de la Avenida del Puerto 99. ¿Ya probaste nuestros menús diarios y los platos a la carta de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99? Estamos para traerte el verdadero sabor de nuestra tierra a Valencia. Ponte en contacto al 642-490968. Somos la Imperial del Quindío. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano. El gusto por el sabor de Colombia lo tiene Barceros Bar. Desayunos, calentados, empanadas, papas rellenas, buñuelos, pan de bono, arepitas con perico y mucho más. Parceros Bar, arroz paisa, chino, arroz ranchero y lechona. Variedad en pescado, trucha, tilapia y dorada. Menú diario con dos primeros y tres segundos. Platos a la carta, sobre barriga, bandeja paisa, churrasco, tamales, chuleta bayuna y muchas delicias más. Domicilios a toda Valencia y pueblos. 635-060-135. Calle Escultor José Capuz 39, zona de Monte Olivete. Parceros Bar, el gusto por el sabor de Colombia. De Colombia para el mundo, papá. Pedro, ¿eres aventurero? Sí. ¿Eres intrépido? Sí. ¿Quieres dinero? Sí. Entonces vamos a tierras francesas a cosechar fresa, melón y zanahoria. Basta con tener nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea. El contrato es directo con la empresa, con alta en la seguridad social y alojamiento en Francia. Es nuestra oportunidad. Se necesita 400 personas, así que diles a los compadres que también se apunten. La campaña es de abril a septiembre. Infórmate en el teléfono y WhatsApp 633-198-35. Responsable en España y Francia. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ponemos la mirada en dos países de América Latina, en Haití y en Colombia. La noticia que nos llega de Haití es que el primer ministro, Ariel Henry, ha acordado renunciar a su cargo. Eso es lo que está informando el presidente de la Comunidad del Caribe, CARICOM, Mohamed Irfanx. Todo esto tras una reunión que se ha llevado a cabo en Jamaica sobre ese país azotado por la violencia y la inestabilidad política. El también presidente de Guyana ha anunciado un acuerdo de gobernanza de transición que allana el camino para una transición pacífica del poder. Ojalá, y lo que está anunciando entonces el presidente de la Comunidad del Caribe, el señor Irfat, sea real, aunque nos deja muchas dudas. Conocido el historial de Haití, el país está en manos del crimen organizado. No podemos olvidar que en 2001 fue asesinado el primer ministro, el máximo mandatario del país, a mano de unos criminales colombianos que habrían sido contratados. A propósito, llamó la atención que la semana anterior se fugaron más de 3.500 presos de un penal en Puerto Príncipe. Y los pocos que quedaron, que serían el menos del 1%, fueron precisamente los colombianos. Llama la atención. Y están pidiendo apoyo a propósito del gobierno colombiano. Incluso el personal consular, se abrió un consulado colombiano y aquí estoy enlazando una cosa con otra, está pidiendo que le saquen de ese país debido a la inestabilidad, debido a la violencia que está sufriendo Haití. Pero violencia también hay en Colombia, desafortunadamente. Y vamos con unas declaraciones desafortunadas del presidente Gustavo Petro. Escuchemos. Que se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, que el único saber que se transmite a la mayoría de las ciudadanías es el que llega a través de las ondas de esas emisoras, que cuando uno abre, y no quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los y las más humildes es normal, y no reacciona, no se espeluca, no se pellizca, cuando hoy más que nunca hay que pellizcarse. Así. Es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Preocupante la situación. El mandatario atacando a los dos principales medios de comunicación del país. Hablo de los medios de comunicación tradicionales. Es lamentable porque esto es lo que hemos escuchado en Venezuela, lo que hemos escuchado en Nicaragua y ya ni se diga de Cuba, aniquilando la libertad de expresión. Son dos medios de comunicación muy importantes. Dan trabajo a periodistas y todo lo que concierne a radios. Hoy no solamente son radios, sino también cadenas de televisión y, lógicamente, su trabajo en las redes sociales. Culpa a los medios de comunicación de la violencia. Es curioso. ¿Qué pretende Gustavo Petro? Que no cuente los medios de comunicación, que callen la inseguridad que está viviendo el país. Es propio de los dictadores, es propio de los gobiernos autoritarios, y en esa línea está Gustavo Petro. A mí no me queda la menor duda de que Gustavo Petro es uno más de la línea de Maduro, de Ortega, sí, de esta línea de mandatarios que se han inspirado en el marxismo, el leninismo. Y es preocupante porque aún le quedan 2 años. Este señor, en lugar de dedicarse a trabajar, a gobernar, a solucionar los problemas de los colombianos, que son muchos, se dedica a atacar los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo único que hacen es cumplir con su deber de dar cuenta de lo que pasa en el país. Quiero remitirme a algunos hechos en la historia que correspondieron al propio Gustavo Petro. Cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, a sangre y fuego, murieron muchas personas. Luego secuestró a la Embajada de la República Dominicana cuando celebraban las fiestas patrias. Secuestró a muchos diplomáticos. Fueron acciones del grupo criminal M-19, del cual fue comandante Gustavo Petro. Y así sucesivamente, lo que han hecho los medios de comunicación es dar cuenta de lo que ocurre en el país, de lo que hacen los grupos armados. El problema no es el mensajero, es el mensaje, lo que pasa en el país. Que claro, Petro, ahora presidente, pretende que callen. Pues no. no se puede callar. Y debe la sociedad colombiana estar más alerta que nunca, porque está mostrando Petro aquí quién es realmente. Mire, aquí en España uno escucha todos los días un editorial en Onda Cero, en la cadena COPE, muy fuerte. Bueno, ya no vayamos al programa de Federico Jiménez de los Santos, ¿no? Y así, una serie de radios todos los días con un editorial fuerte contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Editoriales críticos y noticias también. Porque es que los medios de comunicación están precisamente para vigilar la labor de los mandatarios, no para adularlos, no para aplaudirles. Eso es lo que pretende Gustavo Petro. Y aquí en España, yo en ningún momento he escuchado a Pedro Sánchez referirse a ninguno de los periodistas ni a los medios de comunicación. Antena 3 es un medio crítico también. Ustedes lo pueden percibir perfectamente. Y están cumpliendo con su labor. Aquí en ningún momento se ve vetando a los medios de comunicación a la hora de cubrir un evento. Es lamentable lo que ocurre en Colombia. Me he podido dar cuenta, incluso aquí en España, que RCN y Caracol, los periodistas muchas veces tienen que prescindir de la imagen corporativa para evitar ser atacados. Lógicamente, estas son cosas de un país subdesarrollado donde la prensa corre peligro. Y el hecho de que Gustavo Petro descalifique de esta forma a los medios de comunicación es un mal mensaje, porque va más allá de la libertad de expresión. Es un mensaje en contra de la democracia. Yo siempre he dicho en estos micrófonos que la libertad de expresión es un principio básico de la democracia. Así empezaron, repito, Chávez, Ortega y desde hace mucho tiempo Cuba. Todos los gobiernos autoritarios tienen esto en común. Así que alerta a Colombia con los mensajes de Petro. Esto no pinta bien. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En breve estaremos también con la abogada Luz Piedraíta informándonos acerca de temas de interés para la población migrante. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras polémicas de Gustavo Petro en el día de ayer en el edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá. Y es que se despachó contra los medios de comunicación y más específicamente contra dos cadenas de gran tradición en Colombia. Y según sus palabras, él considera que hacen que la sociedad colombiana sea embrutecida a través de RCN y Caracol. Además, añadió que el único saber que se transmite a la mayoría de la ciudadanía es el que llega a través de las ondas de esas emisoras. Y hizo énfasis en que estos medios van adormilando a la sociedad y le va haciendo sentir, según él, que la muerte y el genocidio es normal. Y en el tema político del día nos preguntamos cómo un presidente de un país quiere limitar a unas emisoras de tan grandísima tradición en Colombia como lo son Caracol y RCN para que digan lo que él piensa. Y también nos preguntamos, ¿está demostrando con esto que no quiere que nadie le haga oposición a sus tratados, a sus propuestas y a sus proyectos de ley y que sea él el único que pueda transmitirlos a la ciudadanía? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Toda nuestra solidaridad con Caracol y RCN. Caracol, por cierto, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo y puedo dar fe de su buen trabajo y de su compromiso con la sociedad. Así que toda nuestra solidaridad con los medios de comunicación colombianos que están siendo atacados por el propio presidente. Por el propio presidente. Escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte a continuación el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 12 de marzo, recordamos que se celebra el Día Mundial del Glaucoma, de igual forma que entre otras las efemérides y los aniversarios del día, el 12 de marzo a su vez es el Día Mundial en contra de la censura en Internet, y de igual forma entre los aniversarios del día recordamos que el reconocido actor estadounidense Aaron Eckhart, conocido por sus papeles en cintas como Erin Brockovich, al igual que Batman, el Caballero de la Noche, está celebrando el día de hoy 56 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99. Hoy, con una promoción en todo lo que tiene que ver con panadería 2x1, la Imperial del Quindío. También está en la Avenida La Plata, número 45, y en Torrente, en la Plaza Mayor, número 28, en el sector Torrefiel de Valencia, en calle Gallano Yuc, número 23. Qué bien, la Imperial del Quindío. Avanzamos en el Café Mañanero. En breve estaremos con nuestro segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. A ver si damos ya definitivamente con el segmento de asesoría jurídica. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Latinos FM 107.9, la más popular. El Café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos entonces con las noticias más importantes del día, mientras llega la abogada Luz Piedraíta. Aquí están las noticias más importantes en materia de inmigración. Para destacar hoy tenemos que, en primera instancia, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha inaugurado en Ginebra la segunda revisión regional del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular en la Comisión Económica de Naciones Unidas Sainz ha comenzado así un viaje de 2 días que termina hoy precisamente tras la sesión conjunta de los consejeros de ECOFIN. Estamos hablando de asuntos económicos y financieros y EXO, empleo, política social, sanidad y consumidores. El caso es que ante la Comisión Económica de Naciones Unidas, Elba Sainz ha reiterado el compromiso del gobierno español con el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, y ha puesto en valor los avances llevados a cabo para implementar los objetivos del pacto en España. Según sus palabras, este pacto es una herramienta fundamental para mejorar la cooperación internacional en materia migratoria. Los objetivos del pacto permean, según la funcionaria, a la política migratoria, a saber, el respeto a los derechos humanos, en especial de los más vulnerables, la lucha contra las redes de tráfico de migrantes, la búsqueda de nuevas vías de migración regular e inclusión de los migrantes y el enfoque preventivo que aborda las causas profundas de la migración regular. Es lo que ha expuesto en esa reunión de alto nivel. En otras noticias para destacar también en materia de inmigración, destacamos que el Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado que propondrá a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de 30 millones de euros para el traslado de menores y adolescentes no acompañados que han llegado a las Islas Canarias y Ceuta en las últimas semanas, según ha informado el ministerio. En otras noticias, también destacar que procedentes de Beirut o el Líbano, llegó en el mediodía de este lunes al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, Barajas, en un vuelo comercial, un total de 27 personas, integrantes de 5 familias de nacionalidad siria, dentro del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados de España. Se trata de personas que participaron en misiones de selección llevadas a cabo en 2023 por la Secretaría de Estado de Migraciones en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, pero su traslado a España había quedado pendiente por diferentes motivos médicos o administrativos. El caso es que ya están en España. Una más en materia de inmigración a nivel europeo, el Partido Popular. El Partido Popular, sí. En concreto, su líder, Alberto Núñez Feijóo, se ha alineado con sus socios del Partido Popular Europeo en materia migratoria y de seguridad durante el Congreso celebrado en Bucarest, una posición con la que busca evitar fugas de votos a Vox en las elecciones europeas del próximo mes de junio. El endurecimiento de posiciones en estos temas se ha reflejado en el manifiesto que los populares europeos han aprobado esta semana en ese conclave y que servirá de guía para los programas electorales nacionales y que se darán a conocer sobre todo en las próximas campañas. Este año, recordemos, habrá elecciones europeas. Y ahí está la propuesta del Partido Popular, un poco más dura en materia de inmigración. Son las noticias más importantes aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. En breve estaremos con la abogada Luz Piedrahíta y las noticias en materia de inmigración, los temas de inmigración. ¡Avanzamos! Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Valencia llega el rey del chupe. Rey del chupe. Amigos con derechos y cada quien para su casa. Con Alex Castaño, con Latin Palace Evento. Así estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro por tu viernes 22 de marzo, sala canal. Es mejor solo que estar mal acompañado. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Info y reservas 603-82-3611. En Valencia brindaremos juntos con el rey del chupe y Latin Palace Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Escuchen efectivamente el Café Mañanero. Ya estamos en el apartado de asesoría jurídica. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta. Aquí al fondo tenemos unas imágenes de Valencia, la ciudad donde originamos este espacio, porque resulta que este programa, luego especialmente a través de las redes sociales, lo ven desde distintas partes de España, de Europa y del mundo. Bueno, decirles que lo originamos en Valencia, solo que aplicamos un criterio que alcanza a todos los inmigrantes, cosa que nos alegra. De manera que le estamos enviando un saludo también a todas esas personas que nos siguen desde otras partes de España y Europa. La abogada Luz Piedrahíta, una vez más con nosotros. La extrañamos siempre con la imagen, pero no siempre puede porque tiene múltiples compromisos y cada vez, les confieso, amables oyentes, la veo más ocupada o las veo más ocupadas. Y claro, la escuchamos simplemente, pero otras veces tenemos la oportunidad de tenerla en cámara, sobre todo ahora que estamos dando este salto, la combinación, la alternancia de la radio y la televisión. Es una cualidad de Latinos FM, Latinos Televisión y lógicamente también en las redes sociales. Luz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Bueno, ya te extrañaba mucho por acá. Vamos a abordar. Sí, a ver cuándo voy con mi hermana.